Muy contenta acá con muchas ganas ya de empezar a reunirnos y empezar a organizar este nuevo 2 de abril acá en nuestra comunidad. Es un clásico, sobre todo en Plaza de Mayo, pero es muy valioso, muy importante que también en el territorio, en la región, en este caso en Pilar, se sostenga este espacio de concientización, utilizando el día, pero además, todo, me imagino todo el trabajo previo que vienen haciendo ya desde hace muchos años, ¿no? Sí, tal cual. Las familias venían como participando del acto de Plaza de Mayo y en un momento, bueno, se hizo como... Che, si probamos de hacer acá el 2 de abril en Pilar, ¿no? Como para ir replicando, y desde el 2010 se viene sosteniendo, viene creciendo, cada vez va más gente. Lamentablemente hay cada vez más chicos diagnosticados con autismo y por eso cada vez hay más gente, pero también hay mucha gente, no sé, amigos, familiares, profesionales que se suman. Y bueno, y esto, la importancia de visibilizarnos acá a nivel local. Yo soy, bueno, tía de un adolescente ya casi, así, ya de un adolescente de 14 años con autismo, y bueno, como muy involucrada con todo esto, hay muchas mamás que están ahí levantando las banderas y llevando adelante esta red, y bueno, ya este año es un nuevo año más, y como vos decís, se va multiplicando. Por ejemplo, este año se conformó también, tomó más fuerza el TG de Padres de José C. Paz, y va a ser el primer año que van a visibilizarse en José C. Paz. Entonces está buenísimo que cada vez las comunidades se vayan organizando y vayan también organizándose en su propio territorio. Sumamos esta buena noticia de una actividad también, ¿va a ser el mismo 2 de abril? El mismo 2 de abril, lo que no tengo confirmado todavía es el lugar, pero en el transcurso de los días, después les voy a comentar en qué lugar va a ser en el que se van a reunir el 2 de abril en José C. Paz. Bien. Bueno, siempre te hacemos la misma pregunta, pero bueno, un poco la intención es colaborar justamente en la difusión. Sí. ¿Qué involucra las características de un niño o una niña que tiene TGD? Mira, hay como tres rasgos principales, ¿no? Más allá de las nomenclaturas de los manuales psiquiátricos que van cambiando con el tiempo, pero digamos, lo importante es que afecta como tres grandes áreas de la vida de la persona, y que son lo que es la sociabilización, o sea, lo que es la interacción con los demás, afecta al lenguaje, y después afecta todo un conjunto de estereotipias, de intereses restringidos, que tienen que ver con, qué sé yo, por ejemplo, el niño que le interesa, no sé, los dinosaurios, te va a hablar de los dinosaurios. Y digo niño porque por lo general afecta mucho más a los varones que a las niñas. O sea, creo que, no tengo acá bien la cifra, pero es como un 6-1 afecta mucho más a los varones que a las chicas. Entonces, por lo general, trabajamos o tenemos más niños, digamos, en la red que niñas. Y bueno, lo que tiene que ver con la sociabilización afecta todo lo que es el lenguaje no verbal, las pautas sociales, y se habla de un espectro porque no a todos afecta igual, como que a cada persona le va a afectar de una manera diferente. Entonces, siempre se habla de que no hay dos personas iguales, digamos. Quizás uno está más restringido quizás en el lenguaje, y tiene muy poco lenguaje, pero quizás no tiene movimientos repetitivos o estereotipias, viste que es el típico aleteo que vos ves en un niño. No sé, hay veces que, por ejemplo, no sé, te voy dando ejemplos que quizás son más claros. No sé, por ejemplo, mi sobrino tiene bastante afectado el lenguaje, pero él te entiende bastante, pero le cuesta más expresarse. Entonces quizás vos estás hablando y él te entiende, pero lo que le cuesta muchísimo es poder evocar las palabras para poder comunicar lo que siente. Claro, para darte algún tipo de respuesta a eso que estás compartiendo. Claro, entonces por ahí quizás, no sé, le duele algo y no te sabe decir qué es lo que le duele, o no sé, o le molesta algo y quizás le cuesta como evocar esa palabra para poder decírtela, ¿no? Y después hay otros niños que no, tienen muchísimo lenguaje, pero igualmente tienen afectada la comunicación. Claro. porque vos podés hablar mucho, pero en realidad quizás no te estás comunicando con otra persona. Digamos, como que la comunicación, bueno, ustedes que son gente de comunicación saben que la comunicación es mucho más amplia que el lenguaje, uh-huh. y quizás, no sé, es esa persona que te ve y empieza a hablar del tema que a él le interesa, que lo motiva, pero en realidad no está ejerciendo el acto de comunicar porque en realidad no le interesa cómo está el otro. O sea, no es que no le interesa, pero no tiene esa capacidad de poder registrar a otra persona y poder captar si le interesa o no le interesa lo que está hablando. Entonces, bueno, es como una sección, digamos, generalizada en un montón de áreas de la persona, y que también incluye toda la parte sensorial. O sea, que muchos chicos son hipersensibles a algunos estímulos, uh-huh. y son muy poco reactivos a otros. Entonces quizás van a un lugar en donde hay mucho ruido, hay muchos colores, hay muchos movimientos, ¿no? Y bueno, y van a tener como toda una desorganización a nivel sensorial, uh-huh. que va a afectar mucho más esa condición que ellos traen de base, digamos. Ahora, Guillermo, sí. ¿No tenés algo más para sumar de las características? No, básicamente como tener en claro esto, que es el lenguaje y la comunicación, uh-huh. la sociabilización, uh-huh. y después todo lo que tenga que ver con los movimientos repetitivos, uh-huh. con los intereses restringidos, como que esas son las tres grandes áreas, digamos, que después involucran un montón de otras cuestiones y que, bueno, que tienen que ver con este desarrollo neurológico, que afecta, digamos, a la persona en todo su conjunto. Uh-huh. Y en base a ese diagnóstico, a estas características, el año pasado me acuerdo que conversamos al respecto de la importancia de la educación como un espacio de igualación y también de acompañamiento, y que lo que estaban reclamando es que efectivamente puedan darse las condiciones del acompañamiento en ese proceso educativo. Estamos atravesando por estas horas una gran jornada de protesta a nivel nacional, justamente por el estado de abandono en que se encuentra la educación pública en general y el desprecio que tienen quienes están hoy al frente del gobierno por lo público, pero en chicos y chicas con el espectro autista, bueno, además necesitan que se generen políticas públicas concretas para garantizarle calidad de vida, ¿no? Y hoy también estamos como sufriendo un gran recorte en lo que es el presupuesto de discapacidad. Nos afecta un montón el tema que las obras sociales están recortando muchísimo las terapias, específicamente con lo que tiene que ver con los acompañamientos terapéuticos. Bueno, yo además decía con autismo, soy acompañante terapéutica, trabajo con personas con autismo, uh-huh. y no solo me afecta a mí, sino que también afecta a otras compañeras, porque están como tratando de dejar de reconocer esta figura de acompañamiento terapéutico en el hogar, y recortando muchísimas terapias, como que no es algo que nos pasa a nosotras nada más, sino que vas viendo de otras familias, uh-huh. que les va pasando, que van recortando, y bueno, todas estas políticas, digamos, que le dan más poder a las empresas que a las personas, digamos, y hacen los recortes, la gente que más necesita estos recursos para poder salir adelante. Hoy por hoy, si la familia no tiene un recurso para poder llegar a tener un recurso de amparo, para poder tener todo un proceso judicial que es largo, que es costoso, y que ya, si le sumas a lo que es tener una persona con discapacidad a cargo, sumarle todo este proceso judicial, la verdad que es súper desgastante, uh-huh. y no sé, en el caso mío, por ejemplo, el año pasado no querían reconocer el tratamiento de la persona con la que yo estoy trabajando, y estuvieron un año completo para que paguen el, digamos, lo que tienen que pagar, porque uh-huh. la persona que nace con autismo, o sea, seguramente si tiene un buen tratamiento va a poder mejorar muchísimo en la calidad de vida, pero no es una gripe o una angina que vos le tomaste un antibiótico y se te pasó. O sea, esto es algo que es de por vida, por eso se habla de un trastorno, por eso se habla de una condición. Entonces, no es que vos hoy necesitas una acompañante terapéutica y dentro de 2 años no la vas a necesitar. Ojalá que no la necesiten, pero lo más probable es que sí. Y no podés tampoco dejar a una familia sin estos recursos, para que los dueños de las obras sociales se guarden ese dinero, digamos. Como que hay una política de mucha desigualdad y que hoy por hoy las personas con discapacidad la están sufriendo un montón. Sí, que es una situación sumamente injusta por un lado, pero que además imagino que vos estás acostumbrado a contar con un acompañamiento que de un día para otro se retira en forma brusca, también me parece que colabora no solo con no acompañar, sino con perjudicar el estado y la calidad de vida, ¿no? Sí, porque primero que hay muchos chicos que están dentro del espectro que cuesta mucho armar el vínculo, ¿no? O sea, yo por suerte, quizás, viste, teniendo un familiar con autismo, es como que me vinculo de una forma más natural y por lo general, no sé, puedo tener un buen vínculo. Pero a ellos les cuesta como todo lo que es nuevo, o sea, por esta cuestión de los intereses restringidos, les cuesta mucho flexibilizar algunas conductas, cambiar del entorno de las personas. Entonces, también vos generar, ¿no? Como ese cambio de que hoy no está, mañana quizás ponen otra persona que está tercerizada por otra empresa para que ellos se desliguen de un gasto. Uh-huh. Y todo eso trae un perjuicio, digamos, no solo al niño, sino también a la familia, porque muchas veces, como acompañante terapéutico, vos estás con la persona cuando por ahí la familia se va a trabajar y esa persona obviamente no se puede quedar sola. Uh-huh. En su casa. O no puede estar, no sé, ¿qué tenés que hacer? Internarla en un lugar, digamos, o sea, como que no contemplan, digamos, la calidad de vida de la persona. Entonces, todo este armado de rutinas, toda esta organización que se arma en torno a las actividades de la vida cotidiana, a los objetivos de tratamiento que se van planteando y todo eso, ellos como que sé que mucho no les importa, pero afecta un montón a la dinámica de la persona y de la familia, digamos. Claro, además de ser, digo, brutal, injusto, lo que hace es profundizar la brecha entre esas familias que tienen una posibilidad económica de sostener en forma privado, particular o personal por una posibilidad económica, y aquellas familias que no pueden hacerlo y que, esto que decías vos, por ahí intentan un amparo judicial que puede pasar un año y durante todo ese tiempo se empeora la calidad de vida, ¿no?, de quienes deberían tener ese acompañamiento garantizado. No. Y además que la verdad es que nosotras como profesionales en ese tiempo no dejás de trabajar, porque no te vas al pido en banda, digamos. Uh-huh. O sea, vas viendo, la vas piloteando, la familia te va pagando como puede su bolsillo, te paga una parte, después vas arreglando, pero digamos, no es que dejas de trabajar, claro. Porque cuando vos ya te comprometes con una persona, no es algo, no es, viste, atender un kiosco, uh-huh. Listo, mañana me atiendo a otro kiosco y fue. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, no se contemplan, parece que no les importa. Y además, hay una realidad que una persona con autismo a veces no se recibe un montón de terapias. Uh-huh. Entonces es prácticamente imposible darlo de forma particular. Claro. O sea, no sé, yo por lo menos no tengo conocimiento de una familia que lo pague, digamos, de forma particular. Uh-huh. O sea, porque tenés psicólogas, tenés fonoaudiólogas, tenés terapistas ocupacionales, tenés una acompañante terapéutica. Algunos chicos, depende de la discapacidad, uh-huh. Si son motores también pueden necesitar kinesiología. Uh-huh. Entonces, imposible afrontar. Sinceramente no está en mi conocimiento alguien que lo pague particularmente este tipo de tratamiento. Uh-huh. Guille, ¿cuántas familias hoy integran TGD Pilar? La verdad es que no te sé decir, pero somos un montón, somos muchas familias. Por suerte cada vez va creciendo más y también hay mucha gente que se comunica buscando como alternativas, buscando cómo encarar esto. Y por eso es que organizamos esta reunión que vamos a hacer el sábado, uh-huh. Porque también a veces el 2 de abril es como un espacio en donde, más allá de salir a visibilizarlo, ¿no?, y salir a concientizar a la comunidad, hay muchas familias que se acercan por primera vez. Uh-huh. Y quieren colaborar y quieren ser parte de esto, entonces es como una forma un poco de organizarnos. La verdad es que no estaría bueno que en algún momento hagamos como una especie de de estadística o de conteo de quiénes somos los que integramos la red. Por ahora no nos hemos tomado ese trabajo, pero yo lo pregunto de curioso nada más igual. Lo pregunto de curioso nada más. Vi nada, que, está bien, pero estaría montón, bueno, sí. Estaría bueno porque somos un montón. Y de todas las edades, y uno siempre, a veces está acostumbrado a hablar de niños, y ya hoy los niños con los que empezaron ya tienen 14, 15. Los niños van creciendo. Hablamos de jóvenes. Este sábado entonces, 9 de marzo a las 5 de la tarde, ¿dónde se juntan, Guille? Nos juntamos en la Escuela de Psicología Social, que está a metros de la estación de tren de Pilar. La idea es como, bueno, un poco conocernos para las familias que no nos conocen, que nos contactan a través del Facebook, que se llama TGD Padres de Apilar, y que bueno, que puedan sumarse a la actividad como quieran, como puedan. Para el año pasado habíamos hecho la campaña que ustedes nos ayudaron a difundir sobre, bueno, diferentes temáticas que tenían que ver como, no sé, el autismo en la adultez y, y otras temáticas, y este año también era como renovar esa campaña. Bueno, nosotros como red, viste, formamos parte de una red federal, como que hablamos al principio, que es como una red federal que en cada lugar va tomando como su identidad propia, pero que se trata de trabajar siempre en conjunto algunas cuestiones. Muchos temas que tienen que ver con las leyes, bueno, y otras cuestiones de concientización. Y este año el eje estaba puesto en el trabajo justamente de los nodos de la familia. Entonces este año vamos a renovar la campaña haciendo como hincapié justamente en la importancia de la organización de la familia en el autismo, pero que bueno, también vemos que es muy importante en cualquier tema de conflicto o de acompañamiento la organización de los familiares, ¿no? Así que por eso los esperamos acá en la Escuela de Psicología Social. La dirección exacta es Nazarre 1163. Y bueno, nos vamos a juntar a las 5 de la tarde para eso, para ver quién se quiere sumar. No sé, quizás hay gente que se quiere sumar, no sé, a decorar la plaza ese día. También teníamos ganas de invitar a la gente que pueda decorar su casa, que pueda llevar un cartel al almacén del barrio, que pueda llevar información al jardín, a la escuela, a todos esos lugares donde es necesario que se visibilice y que se sepa qué es el autismo, digamos. Por supuesto que quedamos a disposición aquí en la radio, Guille, para colaborar en lo que vayan resolviendo y en la manera que piense que podemos sumar ahí un granito de arena para acompañar este reclamo, esta lucha, este espacio de concientización que viene llevando ya hace muchos años ustedes allí en Pilar. Seguramente antes o después del 2 vamos a volver a charlar con las novedades o de la reunión o ya lo que haya sido la jornada, así que quedamos a disposición. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a través de la radio entonces les vamos a ir contando y los vamos a ir invitando a participar de estas campañas autogestivas, que apuntamos mucho a eso, ¿no? A que cada familia, con las ganas que tiene y las ideas que se le vayan ocurriendo, vaya replicando, digamos, esto y vaya llevando a la comunidad un poco de información sobre lo que es el autismo.